Gracias. Buenos días. Soy Marta Maffei. Soy la autora de la ley 26.639. Es una ley que protege los glaciares y peligraciares, que concitó el consenso científico. Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, con instituciones, con entes especializados como ECOFEMA, el CONICET, el IANIGLA, y también con las comunidades que siempre se quedan afuera. Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley. Hoy, aquí, el Senado ha votado favorablemente un proyecto que deroga las claves de la ley. Sobre pretexto de modernización, omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente. Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear convocando esta farsa con pretensiones de audiencia pública. Es una farsa cuando solo el 0,4% de los inscritos puede hablar, y esto quiere decir que el 99,4% se quedaron afuera sin ninguna posibilidad de hablar. Por eso es una farsa. Mentira. No, no es mentira. Es mentira. ¿Qué es mentira? Lo que está diciendo. No, lea, instruyase, por favor, porque va a votar cualquier por cosa, favor, porque diputado, no sabe lo que dice. Disculpe, Marta, discúlpeme. Por eso. Por favor, diputados, por favor, no podemos interrumpir. No, no, no le gusta y dice que son mentiras lo que no sabe y lo que no conoce. Un minuto, por favor. Sí. No, por favor, diputados, no podemos interrumpir al orador. Es una falta de respeto. Lo que consideramos cada uno es para cada uno y lo podemos decir en su momento como diputados. Siga, por favor, Marta, disculpe. Sí, y después me van a agregar el tiempo. Quiero aclarar una cosa. Mi participación acá no convalida esta aberración disfrazada de audiencia pública. Y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan en el tiempo que corresponda. Y voy a decir por qué esta ley no es conveniente para el pueblo y no respeta absolutamente nada de la legislación vigente. Primero, el artículo 41 de la Constitución Nacional establece presupuestos mínimos estándar de orden público para todo el país. No son recomendaciones para las provincias. No existen esos presupuestos mínimos en este proyecto. Porque viola también el convenio 169 de la OIT. No se realizó consulta previa, libre, informada de los pueblos indígenas. Es un proyecto regresivo absolutamente en los términos de las leyes y de los tratados ambientales vigentes en la Argentina. Tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra es discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y con nuestros glaciares. Sobretexto de producción, de RIG, de inversiones, se dispone, se decide que nuestra agua la utilizan como se les da la real gana. Agua escasa en territorios que viven, como todo el mundo, crisis climática acelerada, en zonas secas, áridas. Después puedo decir algunas otras cosas. También, porque los funcionarios habilitados para autorizar estos emprendimientos contaminantes sobre nuestros cielos, lo pueden seguir haciendo si consideran que el impacto no será relevante. ¿Qué es no relevante? ¿Qué quiere decir que un impacto no es relevante? ¿Para quién no es relevante? ¿Para la preservación del agua? ¿Para la vida de los pueblos? ¿Para los ecosistemas? para la producción agrícola ganadera de la que han estado hablando o para el futuro de nuestro país? ¿Para quién no es relevante? No hay federalismo cierto, no lo hay. Si el agua que es interjurisdiccional la administra solamente la provincia que está cerca del glaciar y deja río abajo a todo el mundo en la seca. No es federalismo de ninguna naturaleza. Pero también quiero decir que esta ley favorece... No hay tiempo, me lo robaron. Que esta ley favorece el avance de la minería en función del retroceso del derecho ambiental de nuestro pueblo y del derecho humano al agua. Porque definitivamente no solo es regresiva en materia ambiental, es regresiva en materia jurídica y es regresiva en materia democrática. El pueblo afuera, esto no es democracia de ninguna manera. Porque pretende romper hasta la autonomía científico-técnica. Elian Isla tomó decisiones, explicó, dijo, ¿dónde están los glaciares? Hay otro relevamiento internacional realizado por la Universidad de Zurich. Consúltenlo, véanle. La República Argentina tiene en este momento 53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares. Lo han venido haciendo reiteradamente. Siga Marta, por favor. Siga Marta, por favor. Por favor, por favor, por favor. Diputado, ya está. Es una falta de respeto que interrumpan al orador, en serio. Siga, por favor, señora Marta. Voy a tratar de terminar sin que me garanticen el derecho a hablar porque me han interrumpido 20 veces, desde ahí y desde allá. No lo diga que no sabe o que no se da cuenta, lo está viendo. Por favor, Marta, siga. Sí, voy a terminar. No le interesa. Ustedes sí pueden tomarse todo el tiempo para después decidir todo en contra del pueblo, todo en contra del agua, todo en contra de las aguas. Acá acaban de decir, no tienen la menor idea de lo que es la minería a cielo abierto. No lo saben, no lo conocen. La minería a cielo abierto deja el agua contaminada de forma irreversible. El ácido sulfúrico que se forma no lo sacan más. En esa agua, en el agua nuestra de los glaciares, se derrite cesio, radón, estroncio, uranio, metales pesados. No se van más del agua de la minería. Es agua inservible para toda la vida y para todas las vidas. Y ustedes han decidido que esa agua escasa, poca, que no existe, que no tiene ninguna posibilidad de llegar a todos, que la tienen que controlar políticamente, porque si no la controlan, nadie puede sembrar, nadie Marta, puede cultivar esa agua. Se favor. La van a regalar a los emprendimientos para que nos sigan ya contaminando. Está, digo, sí, no, ya termino. Simplemente, esto, lean el último informe de las Naciones Unidas de enero de este año. Crisis hídrica, no solamente crisis hídrica, bancarrota hídrica en el mundo. ¿Cómo? No, por favor, no dialoguen, porque si no seguimos con el tiempo. Bancarrota hídrica porque el 75% de la población mundial vive en espacios donde escasea el agua, donde es insuficiente o donde está contaminada. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el colapso que van a generar para nuestro pueblo y para nuestras vidas? Por favor, reflexionen. Les pido que reflexionen. El pueblo tiene memoria. Lo que hoy van a hacer no se lo van a olvidar más. Marta, por favor, vamos redondeando, por favor. El agua de los glaciares no se toca. Los glaciares son la vida de nuestros pueblos. Ni los glaciares ni los periglaciares. Usted gracias, es muy Marta. Ignorante, no sabe que los glaciares Marta, derriten no y no sabe que ese derretimiento de la base del glaciar es la que alimenta los ríos. Ya está.